Gracias, Lauti, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien. Acá, expectantes para compartir la próxima entrevista que vamos a realizar con Bianca Tedesco. Ella es árbitra de básquet y dejó la actividad por hostigamiento. Bianca, te saludamos desde aquí, por supuesto. Maxi y Lautaro te saludan. Buen día, Maxi. Buen día, Lautaro. ¿Cómo están? Bien. Ansiosos por conocer tu historia y por conocer lo que te tocó atravesar. No debe haber sido fácil dejar la actividad y tampoco soportar lo que diste a conocer en los últimos días. No, la verdad que para nada fácil seguir soportando todavía los resabios que quedan de esa situación, del hostigamiento, del acoso sexual. Pero bueno, bien acompañada con tratamiento psiquiátrico y psicológico para llevar la situación adelante y bueno, con muchas compañeras que también me están precisamente empujando a seguir con esto. Bien, ¿cómo andas, Bianca? Maxi, saluda. Hola, Maxi. Sí, bueno, recordemos que digamos, el problema de Bianca es que la persona que estaba a cargo de las designaciones, nada más y nada menos, la que termina denunciando Bianca, que es un poco el que te dice si vos podés trabajar o no, o cuándo podés trabajar y cuándo no, entonces, digamos, que es mucho mayor, porque no solo hay una violencia de género, sino hay una violencia laboral tremenda. Y la verdad es meterse con un gremio bastante difícil el que Bianca tuvo la valentía de salir a declarar esto. Sí, es duro, porque del tema del arbitraje, viste, se conocía muy poco, casi nada. Como bien vos decís, yo denuncié a Sebastián Moncloa, que no es ni más ni menos que árbitro de la Liga Nacional y aparte designador por parte de la ADC, por parte de la CAB y por parte de mi federación, que es FEBAMBA. O sea que yo en todos los ámbitos donde yo arbitraba, él era la persona que me designaba y que decidía qué es lo que pasaba con mi carrera, cuántos partidos me iba a dar y cuántos no, teniendo en cuenta que el hecho de que yo no dirija significa no cobrar. O sea que ahí le podemos aplicar un montón de violencia, ¿no? O sea, que el abuso de poder, la violencia económica, la violencia simbólica y aparte la violencia de género también. Bianca, ¿cuántos años hace que vos te dedicabas al arbitraje? ¿Cómo fue tu desempeño, tu carrera? Ya son casi 13 años en el arbitraje. Y bueno, empecé como todos, primero con mini básquet, con categorías, viste, bien pequeñas, digamos, o sea, niñas hasta 11 años más o menos. Después pasé a dirigir inferiores, empecé a dirigir primera. Me metí también en competencias masculinas y después, bueno, empecé a tener desempeño en competencias profesionales masculinas y femeninas. O sea, yo dirigía la Liga Argentina, Torneo Federal Masculino y la Liga Nacional Femenina también. Ya hace unos 3-4 años más o menos que estaba con esas competencias y bueno, de repente pasa todo esto y ahora estamos en esta situación. ¿Estas situaciones de acoso, de violencia, de género, se dan en el ambiente del arbitraje, en el ambiente del básquet, o fueron situaciones que se dieron en el último tiempo? ¿Está naturalizado este tipo de situaciones en el deporte? Sí, mucho, está muy naturalizado. O sea, el tema del hostigamiento, o sea, de todo lo que tiene que ver con dijiste algo que no me gusta, entonces no tenés partido. Si me entero de algo que tampoco me gusta, tampoco vas a tener partido. Y esos castigos que se daban, que se siguen dando, porque hay compañeros que han compartido mis publicaciones o han puesto algún comentario y les han sacado partidos. O sea, todavía hoy esto sigue pasando. La verdad que es realmente triste. Y el tema del acoso sexual, yo sé que hay una compañera más que no se anima a hablar todavía, que también ha sido acosada por Sebastián. Pero bueno, es todo un proceso, viste, de donde hay mucho miedo. O sea, yo me animé a hablar porque, digamos, que mi cuerpo no daba más. Entonces dije, bueno, ok, necesito sacar esto de adentro y poder hacer algo con eso. Pero hay mucho miedo, muchísimo miedo por esto, porque te manejan la carrera como quieren. Y recordemos que, para por ahí los que no están tan empapados en el básquet, antes históricamente siempre la AFE, que es la Asociación de Clubes que maneja el deporte del básquet profesional, estaba separada de la CAP, que es la Confederación Argentina, que maneja todo lo que es el básquet formativa y de clubes, y bueno, hace un par de años la misma persona es la que maneja todo el básquet argentino, ABC, CAP, FEGAMBA, todo, entonces también es más difícil esto, lo que decía Bianca, no puedes entrar en ningún ámbito, sino que todos están dentro del mismo y te quedas sin ningún trabajo para ningún lado. O sea, es muy raro eso también. O sea, hay unas solas personas que manejan todo el deporte en el país, y si vos decís algo, no estás de acuerdo, o si vos decís algo que a ellos les molesta, quedas muy expuesto. Es una realidad que está pasando hoy, hace unos pocos años, pero pasa hoy en el básquet argentino. Sí, que en vez de ser algo que beneficie, digamos, que puede decir, bueno, que las mismas personas estén manejándolo, si se hiciera un trabajo transparente y constructivo, no habría problema, porque decís, bueno, tanto en la ABC como en la CAB, o sea, en cada federación de cada provincia se haría un trabajo que realmente construya algo para este básquet, que es lo que creo que la mayoría de las personas deberíamos tener como objetivo, las que estamos dentro, ¿no? Construir para que el básquet sea un poquitito mejor, pero sin embargo tenemos distribución de partidos completamente desiguales, muy poca transparencia. O sea, si vos querés hoy saber cuántos partidos dirigió Bianca Tedesco, no tenés idea, no, nadie te puede decir cuántos partidos dirigí yo, porque se maneja todo tan de manera tan oculta para no poder para no demostrar que hay personas a las que se le dan muchos partidos. Sin embargo, vos en cada partido televisado que ponías de la Liga Nacional estaba Sebastián Moncloa dirigiendo. Entonces ahí te pones a ver y decís, bueno, este año dirigí más o menos unos 15 partidos. La novia de Sebastián Moncloa dirigió 77. Hay una pequeña diferencia, me parece. Es como, esto es a lo que yo voy, también lo ponía en la carta, digo, en la primera carta que yo escribí, que digo, a ver, cuando vos no te acostás con alguien, tenés que salir perjudicada, o porque decís que no, o porque en mi caso ser lesbiana, tener que salir perjudicada por eso, si mi trabajo es el que debería hablar por mí dentro de este ámbito. Y no es solamente Sebastián Moncloa quien estaba manejando todo, pero está acompañado por otras personas que hoy siguen ejerciendo ese trabajo de manera tan desigual, tan poco equitativa para el resto de árbitros y árbitras. Los partidos se siguen distribuyendo de esa manera, esto que les digo, que si me ponen un me gusta en una publicación o si comparten algo, se quedan sin juegos. Hay un montón de cuestiones por, digamos, limpiar o reconstruir. El tema es que, bueno, vamos a ver si las entidades están dispuestas a recibirlo, ¿no? Este tipo de sugerencias para un cambio. Bianca, ¿qué edad tenés vos? 30. Sos muy joven y tenés un montón de tiempo por delante en tu carrera como árbitra. Sí, yo podría tranquilamente dirigir. A ver, hoy hay árbitros de la Liga Nacional que tienen cerca de los 60 años y siguen dirigiendo. O sea, mientras vos más o menos te mantengas vigente, como bien físicamente, y puedas, bueno, seguir incorporando todo lo que se va actualizando el reglamento y todo lo que te van pidiendo, puedes estar dentro del circuito tranquilamente. Yo pensaba más o menos proyectar un retiro a mis 50 años más o menos, por ejemplo. Y la verdad que de repente tener que hacerme un... Me tuve que hacer a un lado, porque si no, esta lucha no la podía llevar adelante desde adentro. Sabía que iba a tener muchas presiones, sabía que iba a haber muy... Bueno, entonces dije, okay, es momento de correrme, pero de tratar de hacer algo con esto. ¿Hay posibilidades si la Confederación toma una determinación, si sentís que hay una respuesta de que puedas volver a la actividad? Digo, porque no está bueno que tengas que dejar tu carrera por esta situación. Porque además es tu medio de vida. Sí, imagínate que estuve haciendo, a ver, no por menospreciar cualquier trabajo que te genere ingresos, pero estuve haciendo trabajos acá, usamos una aplicación que se llama Uber, que es como, no sé si en La Pampa también está, pero bueno, haciendo viajes por aplicación para poder pagar el alquiler, porque de repente me encontré con nada, ganando cero pesos por mes con el arbitraje porque no me designaban ni un partido. Entonces se complicó todo, viste, para mí. Pero bueno, esto que me preguntás, mira, esto que yo tengo muy en claro es que hay varias cosas por cambiar. si estas personas que están en lugar de Sebastián y hoy siguen designando, ¿se van a manejar de la misma manera? Yo no puedo volver al básquet que dejé. Yo necesito que haya ciertas modificaciones y sé que no soy la única que las necesita, ¿eh? Porque hay un montón de compañeros y compañeras que están en la misma situación, pero se apoyan en mi voz. Así que nada, yo sé que, a ver, estamos en diálogo con la CAB, la verdad es que, y también está la Secretaría de Género y Deporte de la Nación, Inés Arrondo, Guillermina Gordoa, están conmigo en constante diálogo, estamos trabajando mancomunadamente para poder construir algo. Y creo que estas semanas, esta semana quizás la que viene, van a ser determinantes para esto. Veremos a ver si cuán receptivos y receptivas están con respecto a esto, y la posibilidad de que yo vuelva sería que me garanticen, sobre todo, que van a cuidar mi salud mental, y eso sería menos hostigamiento. Así que si podemos garantizarlo, a mí la verdad es que me ha picado un poco el bichito de volver a arbitrar, yo creí ya que no, y de repente es como que lo siento, que la verdad es que sí, me gustaría, pero bueno, tiene que darse ciertas condiciones, y no es por exigente, sino es porque sé que mi salud está en riesgo. ¿Maxi? Sí, Bianca, yo leyendo otra nota tuya, veía que dijiste como que no lo podías hablar mucho con otras juezas, porque yo pensaba esto, te pregunté la UTI, si pasaba con otras chicas, y que más te apoyaste en un colectivo, en el colectivo donde está Paula Rogiardo y esa chica, que está fuera de lo que es el arbitraje, y como que te hizo bien, pero como que no pudiste compartirlo mucho lo que estaba pasando con otras juezas. Eso pregunto, y digo, nada, qué raro, porque en este sentido, ¿no? De que debe haber seguramente otras chicas que deben estar pasando por lo mismo que vos. Sí, es que es difícil acá, por una cuestión de que, a ver, estos malos manejos que yo les menciono, hacen que, por lo menos dentro de mi federación, de FEBAMBA, se creó como una escuela femenina en FEBAMBA y también a nivel CAP, o sea, a nivel nacional. En vez de crear esa escuela para, digamos, incentivar el trabajo, para que nos llevemos mejor entre nosotras, para, no sé, generar mejores vínculos, fue al revés. Se creó para que le pisemos la cabeza a la que está al lado, para que nos dé bronca lo que está haciendo otra porque yo no estoy y ella está. O sea, se manejaron las cosas muy mal. Entonces, obviamente, estas cuestiones, yo, a ver, amigas dentro de mi federación no tengo, pero porque vos decías una cosa cualquiera, decía, no sé, voy a dirigir algún partido y aparecían personas diciendo que vos habías dicho otra cosa y el castigo era para mí, o sea, después de haber inventado cosas. Entonces se creó un clima tan, pero tan hostil, y yo creo que mucho tiene que ver también dentro de nuestro arbitraje en FEBAMBA está la novia de Sebastián. Entonces como que querían quedar muy bien con ella para no perder partidos. O sea, imagínate la manipulación que llegaban a generar para que estas cosas se manejen así, ¿entendés? Para que entre nosotras estemos compitiendo de manera muy insana en vez de hacerlo como, bueno, che, qué bueno, la verdad que la escuela de FEBAMBA esté creciendo. Y a nivel nacional empezó a pasar lo mismo, crearon una escuela que fue toda una bomba de humo para poder beneficiar a la novia de Sebastián y hacerla rendir para árbitro internacional. Todas mentiras que se fueron haciendo. Entonces, obviamente, lo que yo hice, dije, no lo puedo compartir con nadie acá, necesito que no haya fisuras en lo que yo voy a hacer, porque si se llega a escapar algo, salgo perdiendo yo. Y bueno, y lo hablé con mis pocas amigas del interior, que sí son árbitras, tengo árbitras amigas del interior, pero nadie de acá, es imposible. Claro, increíble que creen un colegio de árbitros femenino y que no se puedan ni siquiera defender en un caso como este, que hay violencia explícita. Es terrible, bueno, te juro que cada vez que lo cuento, digamos, digo, mirá el grado de manipulación donde se llega a trabajar, y de esa manera vos después tenés que salir a la cancha ya con un trabajo que suele ser bastante, viste, de presiones, de cuestionamientos, de hacer mucha concentración, mucho foco en lo que estás haciendo, con ocupar la cabeza. Salís de la cancha y tenés todo este clima horrible, súper hostil y destructivo, ¿entendés? Es la verdad que mucho malos manejos de la mano de Sebastián Moncloa y de algunas otras personas que están con él. Así que bueno, ojalá que podamos lograr algo un poquitito más sano para nuestras mentes. Bianca, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés y, por supuesto, nuestro abrazo y nuestro acompañamiento desde aquí. Bueno, les agradezco a ustedes, muchas gracias por el espacio, por llevar mi voz hacia ahí. Y bueno, como digo siempre, esta lucha la llevo adelante yo, pero la verdad es que es de todas las que lo han pasado, las que están y no se animan todavía a hablar, y las que lamentablemente van a venir, así que ojalá que podamos construir algo un poquito mejor. Gracias a ustedes, que tengan un gran día. Gracias. Maxi. Nada, es tremendo, y es un poco lo que ella decía. Bueno, yo soy entrenador de básquet, y esta semana empecé a compartir cosas, Bianca, y que ayer en un partido un árbitro que tengo buena relación me dijo, sí, no compartes tanto, porque pasa eso, termina siendo perjudicado uno como entrenador con árbitros que no están de acuerdo en compartir estas cosas. Uh-huh. Y sí, es tremendo. Está bueno esto que estás diciendo, Maxi. Porque de alguna manera visibilizar estas cosas habla del compromiso y del cerco que se debe romper para justamente terminar con estas cosas adentro del deporte. Que un entrenador como vos o como jugadores o que el resto de los árbitros compartan lo que le tocó atravesar a Bianca, una árbitra de apenas 30 años que fue víctima, como decía recién, de acoso y de violencia. Habla también del compromiso que debe asumirse. Así que creo que en ese sentido es el cerco que debe derribarse. Sí, sin duda. En el arbitraje en este caso y en general en todos los casos. La verdad que es increíble que se sigan dando estas luchas y que se tengan que seguir dando estas luchas cuando yo creo que ya deberíamos haber avanzado como sociedad. Bueno, Maxi Rubio. Falta mucho. Maxi, gracias. Nos reencontramos mañana. Un fuerte abrazo.